Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Ahora, como todos los martes, comienza el Ciutat Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Para ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través del 976-29-1398 a lo largo de la emisión. Y nos puedes escribir a un correo electrónico que es ciutadpodrida@gmail.com si lo quieres hacer a través del correo electrónico. Y bueno, pues también decirte que tenemos un blog donde puedes escuchar anteriores ediciones de este espacio. No tenéis más que dirigiros a ciutadpodrida.blogspot.com. Y esta semana estoy solo, el señor Porroch me ha abandonado ya que tiene que trabajar. Allá donde esté, que le sea leve y bueno, pues a ver si termina pronto y puede asomar la cabeza por aquí. Esta semana abríamos el programa con Los Disorder, todo un clásico del hardcore punk inglés de principios de los 80. Y esta semana el menú del programa va a consistir en un repaso a la agenda. Es más, variaremos el orden habitual del programa y empezaremos con la agenda, ya que hay actos esta misma tarde. Rescataremos una vieja entrevista de principios de los 90 a una banda canaria no muy conocida, Los Ataúd Vacante. Y si el tiempo que quede, pues seguiremos escuchando música. Y antes de empezar con la agenda, pues me gustaría leer una noticia que he encontrado estos días por la red. Y bueno, pues se trata de una denuncia y un juicio que precisamente ha tenido lugar hoy. Os leo. El pasado 5 de septiembre de 2010, como cada año, el grupo de música Orquesta Nacional, antes Electrotuna, de Bilbao cerraba la marcha anual contra Garoña frente a la central nuclear, con un concierto de sus versiones musicales de animación callejera. Entre otras canciones, entonaron una titulada Las Fuerzas de Seguridad, compuesta por el grupo de punk rock Vómito y editada en el año 1984. A la Guardia Civil, que custodiaba la central nuclear, no debió gustarle la interpretación, porque ha decidido denunciar a varias personas por injurias, tal como anunció el mando de la Guardia Civil al organizador de la marcha instantes después de que finalizara esta frente a la propia central nuclear. También han incluido otros insultos, como los contenidos en la canción Cucarachas, editada por el grupo de rock leño en su disco Más Madera del año 1980. Los denunciados son tres músicos de la propia Orquesta Nacional, una persona ajena al grupo y uno de los portavoces habituales de la coordinadora contra Garoña, acusado de hacer la presentación de las canciones. La vista oral del juicio ha tenido lugar este 25 de enero a las 10 de la mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Villarcayo, Burgos. La coordinadora contra Garoña entiende esta denuncia como un ataque a la libertad de expresión absolutamente injustificado y fuera de lugar. Por eso quiere manifestar públicamente su plena solidaridad con las personas denunciadas. Y también hacía un llamamiento para acudir al juicio en Villarcayo, para hacer patente esta solidaridad. Pero además entendemos que es una forma de presión contra la propia coordinadora contra Garoña y la marcha a Garoña, que cada año se ve sometida a una presión policial mayor, desde un despliegue policial desmesurado y desproporcionado, controles injustificados a los asistentes, hasta actos tan estrambóticos como solicitar la documentación de un burro y su transporte, que habían participado este mismo año en una parodia contra el cementerio de residuos nucleares. Consideramos intolerable esta actitud represiva frente a una oposición social razonada y justificada y una movilización totalmente pacífica. Por todo ello, la coordinadora contra Garoña quiere reafirmarse en su posición de exigir el cierre inmediato de esta central nuclear, la más antigua del Estado español. Pues como decía al principio del programa, esta semana vamos a comenzar por el final. La sección de la agenda, que siempre lo dejamos para última hora y generalmente la hacemos deprisa y corriendo y no nos da tiempo a poner toda la música que querríamos, pues esta semana va a sonar todo lo que queríamos poner. Empezamos hoy martes 25 de enero a las 7 y media en la Pantera Rosa, que se encuentra en San Vicente de Paúl número 28. Tenemos la presentación de un libro, El equipo de choque de la CIA, escrito por Hernando Calvo Ospina. Y un poquito más tarde y cerca de la Pantera Rosa, en el refugio del Crápula, pues a eso de las 9, 9 y pico, vamos, por lo menos espero que me esperen, estarán tocando Goudrun, una banda de rock metal que vienen desde Nantes y que vienen a presentar su 10 pulgadas, el cual vamos a escuchar ahora. Yeah. hemos escuchado a Gudrun, que van a estar tocando a eso de las 9 de la noche en el Refugio del Crápula. Seguimos con la agenda y pasamos al miércoles 26. Tenemos el pase del documental Compañeras en la Vía Láctea, a las 8 de la tarde. La Vía Láctea está en la calle Doctor Palomar. Y de Compañeras os podemos decir que es el recorrido histórico a través de los testimonios en primera persona de una serie de mujeres aragonesas que fueron parte activa de la historia reciente de nuestro país. Ellas han sido víctimas del franquismo, pero también han sido fuertes, valientes y luchadoras. Pasamos al jueves 27 de enero, donde continuarán los actos de las jornadas anticarcelarias. No tenemos muy claro si se seguirán realizando en el Centro Social Ocupado Quique Mur o se pasarán, como se anunció, a la Asociación de Vecinos de Venecia. Pero bueno, supongo que si seguís la sintonía de Radio Topo o echáis un vistazo a los portales contrainformativos de aquí de Zaragoza, pues os podréis enterar. El jueves 27 tenemos a las 7 de la tarde la charla psiquiatría dentro de las cárceles. El viernes 28 a las 7 también la charla cómo la sociedad actual avanza hacia la sociedad cárcel. El sábado 29 tenemos tres actos. A las 2 de la tarde una comida popular vegana. A las 4 una charla sobre los centros de menores. Y a las 6 un concierto en apoyo a los presos de Chile, que aquí van a estar tocando Necesidad de Luchar, El Caballo del Malo y Disolvente, creo que era. Y siguiendo con estas jornadas anticarcelarias, el domingo 30 de enero a las 12 de la mañana hay un pasacalles, homenaje a los insumisos, y a las 6 de la tarde una mesa redonda sobre insumisión. Bueno, pues hemos soltado del tirón todo lo que serán las jornadas anticarcelarias esta semana, por no repetirnos mucho, y continuamos con más cosas que hay el jueves 27. A las 6 de la tarde en la Fundación El Tranvía, esto se encuentra en el barrio de Las Fuentes, en lo que es el grupo Escoriaza, en la calle Fray Luis Urbano, tenemos un mercadillo de trueque de libros y también la inauguración de una zona de book cruising, de, más concretamente de libros infantiles y de adultos. Pues bueno, ya sabéis, es una habilitar un espacio para que la gente deje libros y coja libros a su antojo. Ese mismo jueves también tenemos un concierto a las 8 de la tarde y por un triste euro en el Desafinado. Estarán tocando Julio Donoso y la Bohemian Troupe. Y ahora vamos a escuchar a Julio Donoso. Si alguna vez vais a la feria, allá, por la carretera del aeropuerto, allí está trabajando la chica, la chica, la chica, la chica de San José. Decidme cómo se mueve entre fogones, vasos vacíos y copas llenas, carnes y pescados, primeros y segundos platos. Espero que no la vaya a ver ningún idiota que diga que es su novia y no sea yo. Si alguna vez vais a la feria, vais a comprar una máquina o vais a ver animales o solo vais a ver, acudid por la cafetería y tomaos un café y dejad propina para la chica. La chica, la chica, la chica de San José. Decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado. Así es como yo la recuerdo, pero también se lo puede haber cambiado. Si vais a la feria, acudid por la cafetería y tomaos un café y dejad propina para la chica. La chica de San José. Ella fue un verdadero amor. Dejad propina para ella y decidme si está bien. Entonces, todo estará bien en mí y estaré contento de haber escrito incluso antes de escribir. ¿A quién? Coño, ¿a quién? Sino a la chica de San José. Continuamos con más conciertos el mismo jueves 27 de enero, esta vez en la Ley Seca y a las 10 de la noche, organizado por Con las Uñas, tenemos la visita de Tappeto Trazzi. Y según nos cuentan Con las Uñas, se trata de un cuarteto de ínfulas yaseras, cogera funk, maneras punkis y excelente forma física, que hacen las delicias de unos y otras, niños y mayores, blancos y negras, tontos y listas, nacidos y crecidos en el seno del fértil y franchute colectivo Atan Rever Duroy, promotora, sello y agencia de booking Do Yourself, de bandas como Danisco, Calva, Texuo, Mr. Protector y demás. Aquí nos encontramos una batería, bajo, guitarra y saxofón. Y os dejamos con una canción de su CD Neurula, editado en el 2009. Pasamos al viernes 28 de enero, donde tenemos un concierto a las 9 de la noche por 5 euros en el Refugio del Crápula. Podemos, y bueno, y organizado por Mago Fermín y Mala Raza, en colaboración con Simbiosis, tenemos la oportunidad de ver a tres bandas. Por un lado, Sophie Mayor, que es una de las bandas más activas e interesantes del panorama francés actual, que en su segunda visita a Zaragoza vienen a presentar su nuevo doble LP, un disco que supera todo lo bueno que habían hecho hasta ahora. Mucho más pesado, oscuro y compacto, post-metal de enorme calidad y con un directo aplastante. También podremos ver a Elfo Negro desde el antiguo Bilbo, bien pegados a la ría con toda la rabia de Mohamed Ali y la aceleración del mismísimo Jesse Owens. Llegan para golpearnos directamente en el cerebro. Rocking hardcore como nunca, de una banda de las de siempre, estrenando su nuevo disco, Vitesse. Y también podremos ver a Los Breves, vecinos de los anteriores y con idénticas pretensiones, solo que muy breves. Y ahora escucharemos así bien seguiditas dos canciones. Empezaremos por Elfo Negro y continuaremos con Sophie Mayor. Es cierto que está menguando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. Bajo tierra no hay más que vano, silencio y viejos trapos. En la ciudad se respira humo, tensión y sudor. Nuevos almos en la ciudad. Formas de sumisión, nueva oración. Miedo a la libertad, me gustan mis cadenas. El mundo es tan bello y tú eres tan pequeño. Me hacía un poco más pequeño y me volvía más tiránico. Yeah. Y después de escuchar a Elfo Negro y a Sophie Mayor, continuamos con más citas musicales para ese mismo viernes. A las 10 de la noche en el Arena Rock, que está en la Plaza Utrillas, podremos ver a Caramelos Podridos. Caramelos Podridos es una banda a tributo a Ilegales, que cuenta con gente de las bandas locales Insulina Morgan, Factor Humano o Los Gandules. Y también ese mismo viernes, pero a las 10 y media, por 3 euros en el Zorro, podremos ver a 1969 Was Fine, una banda de metal industrial de Francia. Pasamos al sábado 29 a las 11 de la mañana en el Desafinado. Tenemos un mercadillo de venta y trueque de vinilos. Vinilos, libros, ropa y cualquier cosa que se te ocurra. A las 12 de la mañana en Linacero Café tenemos dentro de las sesiones de vinilo y vermú al señor Santi Rick con una audición titulada Berlín año 90, Hardcore Punk. Bueno, pues además de escuchar lo que vaya pinchando el amigo Santi y tomarse el vermú, pues decir que va gente allí con sus cajas de vinilos de segunda mano y se puede encontrar alguna cosa interesante. Y bueno, aunque lo hemos dicho al principio del tirón, también recordar para ese mismo sábado a las 2 de la tarde hay una comida popular vegana, a las 4 una charla sobre el centro de menores y a las 6 un concierto en apoyo a los presos chilenos con Necesidad de Luchar, El Caballo del Malo y Disolvente. Todo esto pues en un principio será en el centro social ocupado Quiquemur. Y nada, pues vamos a escuchar una canción de Necesidad de Luchar, de su último trabajo. El colapso es inminente y concretamente escucharemos el tercer corte, Autos de Fe. Tiempos oscuros surcaron nuestra historia, el pensamiento dictado por la fe. Compartir tu los cobardes contra todos los herejes, autos de fe, caza de brujas, juicios cobardes contra todos los herejes. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Continuamos con más citas musicales para este sábado a las 9 de la noche y por 15 euros en la Casa del Loco tenemos la actuación de Los Coronas más Arizona Baby, que vienen a presentarnos su último trabajo, dos bandas y un concierto. Pues nada, esto no se trata de un concierto normal de Los Coronas, sino que bueno, pues montan ahí una... un combo con esta gente, con Arizona Baby. Se conoce que a lo largo del concierto, como esta gente controla tantísimo, pues se van intercambiando instrumentos, cantando uno, cantando otro. Eso sí, se conoce que tiran de versiones de clásicos en vez de tirar del repertorio de cualquiera de estas bandas. Y nada, pues vamos a escuchar una de las canciones que han grabado en este disco, en titulado Dos Bandas y un Concierto, que sorprendentemente para el estilo de música que hacen dentro del rock and roll y el surf, pues han elegido versionear todo un clásico de los Dead Kennedys. We'll be right back. Bueno, ya para ir cerrando las convocatorias, volvemos a decir lo que hay previsto entre las jornadas anticarcelarias para el domingo. Y eso, que a las 12 hay un pasacalles en homenaje a los insumisos y a las 6 una mesa redonda sobre insumisión. Y bueno, yo con esto pues quería haber preparado algo y no sabía muy bien cómo y también a la vez musicarlo. Y había pensado en echar mano pues del Corazón del Sapo y más concretamente de su trabajo, el CD recopilatorio Bajo la Playa Están los Adoquines, pues para poner un poco en situación a la gente que no vivió en esos momentos, pues cómo era la cosa esta de la insumisión. A lo largo de este CD pues se va haciendo también una historia paralela del grupo, de las andanzas del grupo, tanto musicales como judiciales. Pero bueno, os paso a leer sin más. En mayo de 1994, Guillermo, uno de los miembros de la banda, pasa a situación de busca y captura por no acudir a su juicio por insumisión. Y junto a Fernando y otros dos compañeros, Coque y Luis, del colectivo insumiso Egeano, el CAE, fuerzan su detención en una masiva concentración en Egea y son trasladados a la prisión de Torrero de Zaragoza. Es un momento en el que se produce una encarcelación masiva de insumisos, sobre todo en Iruña y Zaragoza. Son tiempos de huelgas de hambre, huelgas de frío, rupturas del tercer grado. Fernando y Guillermo son condenados a un año y un día de prisión y hacen saber a la jueza su negativa a entrar voluntariamente a la cárcel, siendo puestos de nuevo en busca y captura, hasta 3 años después. El año 1995, los Sapos bajan el ritmo de conciertos debido a una lesión de espaldas del Caspas y el Negro acaba por dejar la banda. En el 96 entra Gaby al bajo y el Corazón del Sapo se pone de nuevo las pilas. Inician una buena dinámica de conciertos. Pasan las fronteras participando en el festival Tegenwind en Holanda y en agosto graban en su propio local con un 4 pistas de cinta lo que sería el single que el perro no rompa las flores, disco totalmente autoproducido y editado por Sapo Records. Ese año el PSOE se ahoga en su propia mierda, escándalos con implicación de la cúpula de interior con el GAL, malversación de fondos públicos, la grotesca historia de Roldán, etcétera. Y los neofranquistas del PP se hacen con el poder apoyándose en partidos de burguesía nacionalista, Convergencia y Unión y el PNV, que le hacen anunciar el fin del servicio militar obligatorio. El 1 de julio de 1997, Fernando es detenido por la policía en la agencia de alquiler de vehículos donde habían adquirido una furgo para tocar ese fin de semana y es encarcelado para cumplir la condena de un año y un día. Guillermo, debido al pacto que ambos mantenían, fuerza su ingreso en prisión una semana después, de nuevo en Torrero. El gobierno anuncia el endulzamiento de los castigos a los insumisos, mientras que en Zaragoza, uno de los 6 que permanecen en la cárcel, Quique Mur, muere la noche del 2 de septiembre en el pabellón de tercer grado, sin ningún tipo de asistencia médica y con la pasividad asesina de los carceleros. Las denuncias contra médico, funcionarios e instituciones penitenciarias son inmediatamente archivadas y nadie es responsabilizado de no haber auxiliado a Quique, víctima de la política carcelaria de exterminio. Esa mezcla de rabia e impotencia se verá reflejada en la grabación de lo que será el segundo disco de El Corazón del Sapo, Fuego al Cielo de los Cuervos, editado también con Mala Raza, en abril del 98, cuando Fernando y Guillermo están en tercer grado, saliendo de la cárcel para ir a trabajar, luego al estudio y regresar a dormir al talego. Tras el paso por la cárcel y con nuevo disco, los Sapos multiplican sus directos por todo el estado. Pues bueno, con esto os podéis hacer una idea de la situación en esos años. Y nada, os dejamos con una canción de este recopilatorio, una canción del single del que hablábamos, la canción Quema, Chico, Quema. Hey! Y cuando son las 8 de la tarde pasadas, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, y más concretamente estás escuchando el Ciudad Podrida, un espacio musical, gutural y cultural que te acompaña todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y esta semana hemos empezado la casa por el tejado y hemos comenzado con las convocatorias. Ya decíamos que teníamos bastantes y bueno, pues como que nos hemos tirado una hora con ellas. Y ahora vamos a hablar y escuchar un rato a Ataúd Vacante. Os dejo con dos canciones de su primer trabajo, un mini LP titulado Ni chiquita una mosca, y luego os comento. Bye. Y con Ataúd Vacante de fondo, vamos a pasar a hablar un poquito de ellos y seguidamente pues pondremos una entrevista. Ataúd Vacante se formaron en Tenerife en el año 1984. Algunos de sus componentes provenían de familia real. Hasta su separación, en 1997, llegaron a editar una maqueta, un mini LP, dos LPs y un recopilatorio. Por el camino se quedó inédito otro disco más. Por presión de la discográfica primero y después por problemas legales para romper con esta, pasan durante una temporada a llamarse Tractores y después Detractores. Ataúd Vacante son una de las bandas más populares del rock canario y han realizado diversas giras por la península, llegando incluso hasta Italia. Tras 10 años en el dique seco, Ataúd Vacante reaparecieron en los escenarios en el 2007. Y nada, decir que también de esta gente ahora no tocan, pero parte de ellos pues están en bandas como Brutalized Kids, 13 Motos o Nuclear Baby. También decir que en el 2007 salió publicado un libro titulado Ataúd Vacante, el mejor directo del rock canario, escrito por Juan Manuel Pardellas y editado por Ediciones Idea. Y os voy a leer una reseña que he encontrado en el libro, porque bueno, pues no he podido, el libro pues no ha caído en mis manos. Pues aquí tenemos la biografía de Ataúd Vacante, realizada por este periodista, que tal como comenta, llegó a ser manager de la banda durante una temporada. De lectura muy amena y entretenida, el libro está repleto de historias curiosas y de un buen puñado de fotografías, muchas de ellas nunca antes publicadas. Al final encontrarás también toda la discografía de Ataúd Vacante junto a las letras de las canciones, inclusive las del álbum que se quedó inédito. Los primeros capítulos nos retratan a los tres miembros originales de Ataúd Vacante, Fafe, Silver y Pistol. Después capítulo dedicado a Familia Real, y así prosiguiendo cronológicamente siempre hasta el nacimiento de Ataúd Vacante. Las grabaciones, todos los miembros que fueron pasando por la banda, las giras, los problemas, los cambios de nombre, hasta la desaparición del grupo en 1997. Son multitud las anécdotas explicadas, algunos son ciertamente sorprendentes y se escapan del ámbito meramente musical. Famosos banqueros que citan al grupo por televisión, abogados con clientes especiales, audiencias reales, fútbol, etc. Y ahora os vamos a dejar con todo un documento sonoro, una cinta que hemos rescatado de los archivos de La Mosca, un fanzine que se hacía aquí en Zaragoza ya por el 92-93. Y nada, pues esto es un concierto que vinieron a tocar a lo que era la antigua Sala Piramis, pues no sé si eran pilares o cerca. Por el ruido de fondo de los bolingas por la calle y los cánticos, yo me da a mí que sí. Y eso, pues nada, terminado el concierto, pillamos a esta gente, que por aquel entonces ya se pasaban a llamar Tractores, y les hicimos una entrevista hace muchos, muchos años. Pues a resumirnos brevemente la historia del grupo. Es que resumirla, bueno, que ha estado de puta madre la historia de Ataúd Vacante. La hemos matado porque... Realmente lo de que hemos comentado de la familia real. Ah, eso son historias aparte, de grupo, yo el batería por un lado, luego el guitarra tenía otro grupo llamado Epitafio también por su cuenta, y fueron años anteriores. Luego yo me fui a Barcelona, volví y decidimos formar Ataúd Vacante. Eso fue en el 83, por ahí, 84. Sí, final del 83, ¿no? Sí, a final del 83. Y luego hasta en febrero de este año fue, ¿no? Cuando cambiamos el nombre ya. Grabamos en San Papucio, entonces. En febrero de este año decidimos cambiar el nombre, matar a Ataúd Vacante y tal. Fue una historia muy bonita. ¿Por qué habéis cambiado el nombre? ¿Por qué motivo? Estamos hartos de que a toda la gente sonara muerto. Hay un peso en la espalda. Y aunque suena todo lo contrario, pero era muy difícil explicar a todo el mundo si la tobogante no significa tal, si no significa esto, lo otro. Así que tractores es más sencillo. Pero significa tractor y punto. ¿Muerto en cuanto al estilo o en cuanto a qué? No, el estilo para nada. Hemos cambiado simplemente un nombre de una forma de identificarnos. Ahora sí, la historia está que la música que hacemos ha cogido velocidad y más bulla, más fiesta. Hemos decidido, no sé, hacer de esto una fiesta, un poncho. Ni una carrera, ni nada de esto, sino simplemente una fiesta y un poncho todo el puto día. Pero vais a seguir con el material de antes, o sea, las canciones antiguas, o vais a acabar ya definitivamente? Continuaremos con ellas hasta que tengamos terminado el último LP. Cuando tengamos terminado el LP de Tractores, que aún faltan temas por sacar y por trabajar. Digamos, de Tractores, ¿entiendes? No. Seguiremos tocando temas. Somos Tractores también, entonces seguiremos tocando mínimo siempre 10 canciones hablando de Tractores toda la vida. Sí, estaremos seguro. Tocando, para que se nos quede. Seguro. Pues son buenas, nos han gustado y ya continúan ya. La gente entiende el cambio perfectamente. Yo creo que hay un grupo de la historia del rock and roll que cambia de nombre por la cara y continúa haciendo lo mismo. Cambiar ni de componente ni nada. Es que eso es lo que se tiende a pensar cuando habéis cambiado el nombre, es que algún componente se ha ido. No, somos los mismos, pero sí hemos cambiado. Yo para mí mismo, yo creo que somos más fuertes en directo ahora que antes. Antes éramos bronca, pero es que ahora son muchos años ya juntos y ahora conocemos los fallos de cada uno. Ya sé, si aquel tío falla allí, yo sé por dónde cogerlo. ¿Sí? Lindo de LAN, me han regalado el disco, muy guapo. ¿Qué material tenías grabado? 4 LP. 4 LP y una cassette. Bueno, primero que sacamos fue una lenguaje cassette abierto. Dedicado, ¿no? 12 canciones. Luego el Ni Chiquito Ni Mosca, que fue el que llevo aquí con una compañía discográfica de Castellón. Disco medicinal. ¿Por qué grabaste solo una cara del disco? El disco se lo conteamos nosotros y era el único grupo que ha grabado en España. No, ya. 12 temas en 28 minutos. En una sola cara de una curiosidad. Sí, es bastante. Son cortos los temas. Sabíamos que cabía todo en una cara, pues lo metimos todo en una cara y la otra cara para no pasarse la raya. Eso del directo, no tenéis grabado un directo, o sea, es que lo que te he comentado de eso, en un corte entre canción y canción dices que eso, somos Ataúd Vacante. No, somos Tractores. No, creo que si lo he dicho es equivocado, ¿no? Pero yo lo he escuchado. Somos Tractores, todo el tiempo somos Tractores. Bueno, no, digo en lo que te digo, que tengo un directo grabado anteriormente, directo. Sí, no, lo que es el Punk Canario. Que salían los chutes de esperma y demás historia. Sí. Pues, no, que eso, que tocaba es la de día. ¿El día real era el día real? ¿Nosotros? No, eso era el día real, sí, claro. Pero era eso, una canción de Familia Real, de ese grupo Familia Real. ¿Cuándo hacemos todavía una versión de Familia Real todavía? El single que grabó Familia Real lo grabó en diciembre del 82, hace 10 años. Yo tenía 17. Eso fue el primero. Pero eso por mi cuenta. Es otro grupo diferente. Luego este y yo nos unimos y hicimos Ataúd Vacante. Ya aparte con otra historia. Familia Real murió y luego Ataúd Vacante nació al año después, al año siguiente. Yo me fui a Barcelona, me di una vuelta por ahí. Cuando volví, pues. No, a ver. En el Infacturation se fue lo que es Tim y Maki. O sea, Tim estaba cuando el Nicho estaba Tim. Y estuvo con nosotros 2 años y pico, casi 3. Luego abandonó el grupo y entró el Máquina. Con el Máquina grabamos El Chorro de Amor y El Infacturation. Entonces ahora este último disco es un recopilatorio de esos dos. Pero sin embargo tiene una canción nueva, el San Papucio, que es una versión de un tema nuestro propio. Pero lo versionamos ya como Tractores. Es la versión que hace Tractores de un tema de Ataúd Vacante. Es una historia un poco extraña, pero es en ese plan. ¿Qué soléis escuchar? ¿Influencias? Yo me tiro por... Ahora lo último que estoy viendo ahora es Lenny Kravitz, lo último de Cure, Smith, Jan Addiction, Rejo Chili Pepper, el último, guapo, bestial. La bronca ya, nosotros escuchamos música bien tranquila, todo. Sí, nosotros yo... La bronca estamos nosotros ya, que nos hartamos nosotros mismos. Ya, vale. ¿Eh? Sí, ya hay, vale, me encantan los Cure, los Smith, o sea, un grupo rarísimo. Parece la gente dice, no, más tipo inglés que pura bronca, ¿no? Nos quedamos con los fancosos de americanos. el funk que tiene América ahora con los grupos estos como Red Hot Chili Peppers, que es una música fancosa, punk también. Pero no, musicalmente nos quedamos con el inglés, el rock inglés. El de Cure, de U2, de Meat, no sé, de Chameleon. Español no me he encontrado un grupo que nos haya tocado. A mí me tocó una vez Golpes Bajos. Dije, mira, calidad, estos tíos tal cual, otro. Mira, agüita. Y luego la Polla Record cuando Salve y toda la historia ese. Ya dije, ya está, el grupo español la Polla Record, fuera. Ahora lo último que han hecho, no sé, se han cambiado de onda o no sé qué han hecho ahora. A este le gusta Barricada, a mí no me gusta nada. Yo es que no me gusta Barricada, yo es que me alegro que haya un grupo en España como Barricada. Sí, también. Es que lo último que han, bueno, tenía un trabajo bien, pero... que haya un grupo lo último... que haga bronca y sepa llenar un recinto con 16.000, tío. Eso es lo que me alegro yo. No, que no tiene que ser un grupo pop, un grupo tal, sino un grupo de bronca. Vaya de lo que vaya, yo creo que Barricada van de bronca. Y ellos en sí son bronca, yo creo. Ellos se colocan igual que tú, van de marcha igual que tú, son gente de la calle. Y son capaces de meter 20.000 tipos en una sala o en un recinto, y eso es muy importante. Luego, eso. Por las islas, esto en cuanto a escenas, se puede decir así, grupos y demás, movimientos que hay. ¿Qué hay? Grupos, mira, Krul, que alguien me dijo algo, me comentó algo sobre Krul. Krul son de Las Palmas. Luego, por ejemplo, Tenerife, Moral Femenina, la Diplomático, la Pista Búlgara, que también está en la compañía Manzana. Venus del Sur, la pista de es pop, música pop, tal cual, y muy buena. Pero colega, el otro día fue el Río Urbano, eso sí. Los Conendra, Diplomático. Y luego ahí los Corrosión, bárbaro. Los Corrosión están bárbaros. Chiquillos, tío, pero una bronquita guapa, los tíos. En Barcelona se metieron 80.000 personas en los ACBC. Y luego los Celtas Cortos fueron 60.000. Así que a gusto, colores. Si hay gente, hay mercado para todo el mundo, tío. ¿Mantenéis relación con los grupos de Tenerife por ahí o vais a vuestra onda? Yo creo que somos el grupo más legal de Tenerife. Hemos enrollado toda la vida con todos los grupos. Todos somos colegas, tío. El barrio, la ciudad no es muy grande. Son 300.000 personas en la ciudad. Normal. Los instrumentos, nos prestamos los amplificadores a la hora de tocar, a la de ensayar. Hay cordialidad entre los grupos, pero estupendo. ¿Y el concierto que tal vas por ahí por Tenerife? Tenerife, estamos desde julio en la península y hemos bajado 4 veces Santa Cruz. O sea, más que vosotros, que si hay conciertos por ahí. Sí, ahora sí, pero allí llega lo que llega nada más a la nueva, se llama Ruta 66. Bueno, esa sala la que está haciendo todos los conciertos ahora, todo en Tenerife. ¿Estáis de gira o algo así? O... Nosotros sí. Pero son giras particulares, las hacemos nosotros, bueno, las montamos sí, todos nosotros. Y vosotros solo, ¿no? Ya vamos por teléfono nosotros. Vienen a tocar los grupos los famosos ya. Los motores, los pegarteles, todo. La Unión. Pero no importa si están cortos, todo eso es lo que va a llevar ahora. Nunca iré a otra cosa. Lo más internacional que he ido allí ha sido Siggy Marley y Joe Cocker, de ahí lo hemos pasado. Ah, y el... Miles Davis. No, el que estuvo súper guapo, el... Hostia, el de Bola de Fuego. Ah, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. Ah, todo puretita, no, está con el piano, bárbaro, colega. Mira, todo ahí, los chiquillos, todos los rockers ahí metidos. Nada más que hay dos salas en toda la isla para tocar, ¿eh? Muy guapo. Allí no hay políticos, allí no hay esquinas, allí no hay nada, ningún problema, que es el paraíso del mundo, tío. Lo que pasa es que es tan bueno que... Al menos que de tan bien que vivimos nos aburrimos. Ese es el problema. Que no, y todo es hola, que hay, y todo es mañana. Si quieres hacer algo, mañana lo hago. Si hay problema, la ciudad está más activa, pero como no hay problema... No es tan guapo, es de puta madre. Ahí todos los pijos, ahí anda todo el mundo mezclado. Ahí nada, yo tengo colegas pío, colegas punky, colegas de todo, y el punky se va con el pío de Banchi y se va. Es el punto, man. Por eso, porque uno es otra historia. Pero... Nosotros paramos con todo el mundo, ¿no? La discográfica, ¿es alguna de allí de las independiente o como? Ya salido allí. Ahora han salido unas pequeñas independientes, hay una que se llama Multitrack, que la lleva un tal Paco Chinea. Son independientes pequeñitas. Y luego las gandulas son Manzana, que es quien lleva la salsa en toda la península, quien mueve todo lo que es la música latina. En la península y en Canarias y en todos lados es Manzana, y nosotros somos para ellos, pues no sé, una especie de hobby o una alternativa posible. Por lo menos los tienen y graban nuestros discos. Estamos un pelín mejor, hemos grabado cuatro, pues ya nos tiramos la bronca, pero es lo que te decía antes, de tan amigos que son, nos embroncamos hoy, mañana vamos de copa, ese es el problema. Pero se le suelen los problemas. Sí, es decir, ¿qué tal la acogida? Sí, los discos en general aquí en la península, como... Ah, pues hemos conseguido que la compañía Basati Discat se uniera con la Traya Records de Barcelona, Basati Discat del País Vasco, sí, de Rentería. Sí, y Traya Records de Barcelona se unieran para comprar 1000 discos por ahora. ¿Este último? No, ya te digo, este último es un recopilatorio de las anteriores. ¿Qué tuviste que buscar otro la vida? Utiliza ese producto de una manera un poco más... Se ahorra, comprando el último, lo que es el último RP de Altuario, Batau Vacante, ya te ahorras el tener los demás. La gente se quejó en Tenerife de que, oye, ¿qué? Sacamos un recopilatorio. Yo tengo los dos discos, no voy a comprar este que ya tengo las canciones grabadas. Pero incluimos la versión del San Papucio y bueno, fue la que ha roto. Es que aquí los he visto, es el Inácero, y te clavan allí para alguna cosilla así rarilla, te sorprende nada, 1800 pelos. No, los discos nuestros valen 1400. Santa Cruz están a 1397. Bueno, iba a decir lo de los temas, por lo general, ¿de qué tratan? El primero era un poco político, si puede decir, ¿no? Bueno, nunca hemos querido tocar la política, nosotros no nos quejamos de nada. Hombre. En la radio estamos diciendo esta misma pregunta y decimos eso, nosotros no nos quejamos de nada, no tenemos ningún problema con nadie. Nosotros somos parte de esta sociedad, no somos ni las ratas de la sociedad ni nada de eso. Yo, ¿qué va? Yo soy un currante, tío, aporto tal cual mi rollo a la sociedad, voto, voy a la iglesia, pero porque me da la gana. No, porque voy a todo el mundo, sino porque a la gana. Y bueno, no sé, no, las letras nuestras no quieren decir nada en un momento dado. Que tú estás en un concierto de rock and roll, viendo a la gente saltando y brincando, y no le vas a decir, colega, qué chungo está la vida, mira, vamos a hacer esto, lo otro, tal cual. Y para colmo, mal hecho. Represión, represión. Oye, ¿vais a poner por alguno? No. Vaya. Es divertimento y divertirnos todos y hasta luego. Una indica verbena rock. ¿Qué se ha parecido al grupo anterior? Yo no lo vi porque estaba buscando eso mismo. ¿Cómo fue? El grupo anterior, ¿qué se ha parecido al grupo anterior? Ah, no sé, están empezando, me parece. Nosotros llevamos 8 años y no sé por qué las cosas no salen de esa manera. Ya ni nos preocupamos cómo van a salir las cosas. Ya salen así. Ya no sé, yo estás cantando y en medio, tiras para un lado. Y de repente la guitarra tira para el otro y aprovecha su sitio para moverte ese lado. Y no sé, tenemos una especie de soltura o una ya el conocimiento. El grupo que más me ha gustado a mí. Pero el grupo este que ha entrado... Son los Pocras con la Sudiva. Pocras. Me han gustado, tocamos con ellos hace poco en el Orrio. Va a ser 20 días que tocamos este ahí. Verano estuvisteis de gira por... Estado por Huesca, por Barcelona... El Orrio, Chavaleta, Ondarro, Alsasua... ¿Habéis ido en plan salas comerciales o gasteches? No, a todos lados. ¿Todos son hemos tocado en gasteches y en salas que tengo. Todo ha sido pub, todo ha sido pub pequeño, salas pequeñas y igual. Es que estaba de otro concierto ahora en el... Ya lo sabía, ¿no? Antes de probar sonido fui a dar una vuelta a ver a aquella gente y... De todas maneras, porque estamos... Ahora tenemos hoy, hemos tocado aquí, ahora tocamos el 11 en Barcelona, en Ripoll. El 16 y 17 en Torrelavega, el 22 en Burgos, el 24 en Madrid. Bajaremos a Tenerife y subiremos otra vez para arriba, para tocar el 4 en el Revolver de Madrid, el 4 de noviembre. Pero todo eso por nuestra cuenta, que no hay ningún apoyo ni de casa comercial, ni de casa geográfica, ni ayuntamientos, nada. O sea, esto es por teléfono, te mando un disco, tal, te gusta, sí, vengo a tocar aquí. La historia está que funciona. Estamos aquí, colega, estamos cobrando y en la península entre 25 y 50 mil. Nosotros ganamos en Santa Cruz 450 mil por gala. ¿Entiendes? Pero la gente las islas toca una vez al mes. Por eso te digo, entiendes que está gozando. Pero las islas toca una vez al mes. Entiendes que estamos aquí pero pasando los chumbos porque estamos acostumbrados a tocar en escenarios de 16 metros, 20.000 vatios de luz, 16.000 vatios de sonido, o sea que abajo nos tratamos. ¿Pero también que os gusta más tocar en locales grandes o en salas o...? No, las salas son súper imponentes, ¿no? Las salas es súper fortísimo tocar. Nosotros así es que no tocábamos en salas. Pues la última 50 galas que hemos hecho en la península, porque siempre en Santa Cruz tocamos en recintos para 4.000, 5.000 personas, ¿no? Allí hay infraestructura buena con nosotros, allí nos tratan súper bien. Y son 8 años metiendo caña allí, vamos a todas las islas, la tocamos. Estamos día 8 hoy, pues el día 6 estamos tocando en La Gomera, otra isla de allí en Tenerife. Cogimos el avión ayer, llegamos esta tarde. Así. Pero como vamos abajo, cogemos la pasta y venimos aquí a tocar, ¿no? Y la pasta, que también somos gente que no, gente sin perro, prácticamente la familia es nuestra, ¿no? Y veníamos para arriba con 5.000 pesetas cada uno, ¿entiendes? Y pues a vivir aquí así es un poquito fuerte, ¿no? Todavía no sé dónde voy a dormir esta noche, por eso te digo todo. No sé ni dónde voy a quedar. O sea, no se han buscado ni casa ni nada para dormir. No, venimos para arriba siempre y siempre compramos más que el pasaje de ida. El de vuelta nunca lo compramos. Sino cuando estamos cansados ya, venga, vamos a juntar un poquito ahora y vamos para abajo. Esa es la historia. O sea, vuestro estilo lo definís como bronc and roll. Bronc and roll. Faltó una N. Bronc and roll. En vez de bronc and rock and roll, bronc and roll. Ponen aquí las descripciones, sí, que les dan la gana. Es bronca y roll, movimiento. Vale, una puta. No sé. Mierda, man. Proyectos futuros. Proyectos futuros. Pues sí, en enero grabamos el quinto LP. En enero, era el martes 13. ¿Y con qué casa lo vais a grabar? Con Manzana. Estamos fichados hasta el 95, está la putada, ¿no? O sea que nos quedan dos LP con Manzana, no, hasta el 94, nos quedan el 93 y el 94 con ellos. Bueno, en enero grabamos el LP, ahora este LP se presenta el martes 13 a nivel nacional en todas las emisoras, y el futuro es eso, que se escuche y hacer todo lo posible porque se escuche el disco en la radio, ¿no? Ahora, por ejemplo, también vamos a Barcelona el 11, ¿no? O el 14 hacemos un programa que se llama Sputnik en Barcelona, de rock, para la televisión, para el canal 33 de Televisión Barcelona. Lo grabamos también, es el futuro de eso, ¿no? ¿Y lo de la casa discográfica, como lo de putada que viene, que os queréis ir ya o sí, que no os graban bien o...? No, grabar así, grabar no nos graban. ¿Queréis ir por vuestra cuenta a grabar los discos? No, tampoco eso, sino que vemos que para triunfar aquí hay que vivir aquí. Está claro, yo no puedo estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y después, Manzana entonces una discográfica de allí. Yo soy consciente que para triunfar tengo que estar aquí, quiero fichar una discográfica de aquí. Entonces están a la Traya Record y Basati, pendiente a que se rompa el contrato con Manzana para coger una de las dos, ¿no? Pero que estemos ahí nada más. O sea, tengo algunas letras en el segundo LP, se nota, no sé, como has dicho lo del católico y demás, eso, la, no sé, hablar de Dios y demás, lo que tocáis en varios temas. Eso como... Nosotros somos apolíticos totalmente, pero tenemos una idea muy fuerte. Mucha gente no siempre nos confunde con el habla con sudamericanos, ¿no? Dicen que si ustedes son argentinos, bolivianos, colombianos, claro, siempre... somos canarios. Entonces, pero lo que hay es un vínculo súper fuertísimo de Sudamérica, sí, en Canarias, ¿no? Allí yo sé diferenciar hablando de un venezolano, de un colombiano, de un peruano, de un argentino. Toda la familia tiene alguien en Venezuela, sabe, o en Miami. Allí un colombiano, y yo sé que ese tío es un colombiano por el habla. O sea, hay un vínculo impresionante. Y mucha cultura sudamericana llega a Canarias, ¿no? Y la cultura de los santos y de las iglesias, que eso es súper sudamericano, eso está súper arraigado en Canarias. Yo soy un crucifijo. Y en la guitarra siempre suelo poner el Sagrado Corazón de Jesús, ¿entiendes? Y no somos ni religiosos ni nada, sino es más bien fetichismo, ¿eh? A la gente súper supersticiosa. Allí la gente, a los santos van a rezarle todos los días. Eso es súper sudamericano, esa es historia, ¿no? Y tú te puedes cagar en la puta la madre de un colega, pero como te cagues en la Virgen de Candelaria, estás muerto ya. La Virgen de Candelaria es la patrona de Canarias. Pero aquí ya ahora te cagas en la Virgen del Pilar y... Pues, prácticamente, ¿no? No, que te cagas en la Virgen del Pilar y te dice nada, ¿eh? ¿No te dice nada? Nada, nada. Que te cagas aquí en la Virgen del Pilar y de allí le da a la gente igual. No, abajo yo te respeto muy fuerte. Pero señoría, eso es un fetichismo. Allí no hay... No es fascismo, que cada que crea. Yo no voy a la iglesia tampoco todos los días a venir a rezar a todos los otros, sino... No, vamos, me gusta visitarla. Me doy un cuarto de hora, ¿no? Con un canto en la boca. Sientas un rato y... Te pones ahí a usted tranquilo, lo que es, sí, decir, un sitio tranquilo, puta, para relajarte un rato. O te metes de raya en una iglesia, fuera, lo mismo, ¿no? Pero que no al lugar a decir... Es católico, cristiano... Es muy fuerte ver la comida esa y verte en reyes así. Que lo hemos sentido y punto, pero son... Pues, mira los Jenadicios mismos, los Jenadicios son un plan súper rebelde, crucifijos, vírgenes por todos lados. No, lo que decimos, este último es una salvada, eso es una salvada, ¿entiendes? Por eso te digo que no es... El Vaticano, colega, es la tercera potencia... Dios, compadre. De cortadora de árboles de... Te cuenta que los Estados Unidos son la potencia más grande del mundo, ahora mismo militarmente, ¿no? La tercera... Cuando Noriega se metió... Cuando fueron a Panamá a coger a Noriega, Noriega se metió en el Vaticano. Estados Unidos ha invadido todos los países del mundo y todos los que quedan por invadir. Pero el Vaticano no tuvieron un huevo de meterse. O sea que eso tiene una potencia impresionante. ¿Alguna pregunta más? No sé. ¿Alguna letra? No sé, a ver. Que es que... Ah, bueno, una cosa. Si por estas declaraciones, que lo haya leído o algo así, no me acepta o me dice que soy yo un fascista, a mí salvo eso, yo lo que digo es que fascista él, que no me acepta a mí, porque yo a él seguramente lo aceptaré toda la vida, tío. Pero si él no me acepta, fascista el total. Fascismo se puede ver de mil maneras, y no, y por lo mínimo que hagas puede ser un fascista. de que no acepte. Eso está el racismo, las represiones, represiones de todo tipo. Yo con esta pinta, la imagen no es nada, la imagen no sirve absolutamente para nada, solo es el jardín de cada uno. Tú te pones esta chaqueta, esta camisa porque a ti te gusta, y punto. Yo llevo esta pinta porque me salen los huevos. Pero eso, soy católico, anarquista, militarista, insumiso, soy todo. Y a la vez, eso, no soy nada. O sea, nada. Políticamente no definís en nada, ¿no? Nada, nada. Somos mundiales, sí, lo unimos todo, lo mezclamos todo. Partir la cara, somos así. Hola. Hola, miren, yo tengo un trauma que resulta que no puedo tolerar que la gente cante canciones de Miguel Ríos. Si alguien canta una canción de Miguel Ríos, me entran unas ganas irrefrenables de romperles la cara allí mismo. ¿Ah? No sé si me podrían ayudar. A ver qué le dice el psicólogo, amigo. Vale, muchas gracias. Venga, tenemos cosas este, ya. Este es un caso típico, le pasa a mucha gente. Con canciones de Miguel Ríos. Sí, sí, sí, es muy habitual. También pasa muy a menudo que hay gente que mataría a Andrés Calamaro, pero esto no es un trauma, esto es simplemente ser persona. ¿Y qué debe hacer este señor que le quiere romper la cara a la gente que canta canciones de, del rockero Miguel Ríos? Antes que nada, que no se reprima, ¿eh? Si le quiere romper la cara a alguien, que se la rompa. ¿Pero qué dice, hombre? Esto no lo podemos... Que sí, que sí, que hombre. Si no está, estas cosas se quedan dentro de uno y después a la larga es mucho peor. Pero... Y después esto se tiene que tratar, entonces lo cogemos ya desde el principio. Y es un caso grave además, porque no puedes ir a los bailes de las fiestas patronales, que siempre terminan, como todos sabemos, con escucha hermano. ¿Os importa si me bajo la cremallera y me saco la chorra? ¿Pero qué dice, hombre? ¿Está loco? No, no, no. Pues no, solo quería demostrar que todos tenemos nuestros traumas. Ustedes dos, por ejemplo, no me quieren ver la churra. Pues no, no, de ninguna manera. No. Pues eso es un trauma, amigos míos. ¿Pero por qué va a ser un trauma no querer verle la... No pueden ni decir el nombre. Es más grave de lo que pensaba. La churra. La churra. Muy bien, lo ve. No es tan difícil. Pues si quiere acudir a mi consulta, yo le enseñaría la churra una vez por semana hasta que se le pasara el trauma. Pero... tal como recomiendo en mi libro, en el apartado verle la churra a otras personas. Ah, hay un apartado para eso en el libro. Y tanto. Y podría escribir un libro entero si quisiera. Vale, vale. Sí, claro. Pues como digo en este capítulo, es suficiente con que un amigo suyo que tenga churra, aunque no sea psicólogo, se la enseñe una vez por semana. Y así le sale totalmente gratis. Ah, muy amable. Muy bien. Es que a mí me importa más el cliente que el dinero. Otro psicólogo insistiría en enseñarle su propia churra, pero yo no. All I want. Bueno, pues supongo que si tenéis las orejas como las tenéis que tener a ambos lados de la cabeza, habréis descubierto que esto que acaba de sonar eran dos versiones, o más bien dos parodias de los Misfits. Y ahora viene cuando os explico que quién ejecutaba estas parodias. Pues en el grupo que cantaba una chica y que tocaban todo chicas, que sonaba al principio, eran las Beach Fits, y que, bueno, pues es una agrupación que surgió en el 2003. Originalmente se llamaban The Misfits y posteriormente cambiaron su nombre a Beach Fits. Es un cuarteto de Los Ángeles, California, y eso, que una banda que... una banda tributo a los grandes Misfits. Y lo siguiente que ha sonado, esa musiquilla así parecida a la banda sonora de Sor Citroën, es un disco titulado Misfits Meets Nutley Brass. Nutley Brass es un proyecto liderado por el señor Sam Elwitt, que comenzó allá por el 1992. Alguna canción de este disco tributo a los Misfits sale en la banda sonora de la película Hot Rod, y decir pues que este grupo pues ha hecho también otros tributos a los Ramones y a otros himnos del punk, y este señor pues además de entretenerse destrozando estos himnos, pues también se dedica a hacer música para televisión, para películas, dibujos animados o radio. Y ahora vamos a escuchar a los Tracahombres, su segundo trabajo, titulado Rock and Roll Despechado. Y nada, decir que estos valencianos pues han coeditado y distribuido este disco con Discos Calamidad, con Sonámbulo Records y con Tucarraca Distro. Esto fue a finales del año pasado, del 2010. Y bueno, pues aquí nos encontramos con más garaje, surf, punk y rock and roll primitivo de los 50. Se aprecia una evolución, sobre todo en la voz, que puede pasar por distintos registros, ¿no? Desde la entonación al aullido puro y duro. Nos encontramos aquí con 12 canciones, algunas instrumentales, otras onomatopélicas y una versión libre. El diseño, una vez más, corre a cargo de don Rogelio, el que toca la guitarra y canta. Y esta vez el interior está dispuesto en forma de, así como de viñeta de cómic, en la que distintos personajes pues tienen unos bocadillos donde se insertan las letras de las canciones, si es que las tienen. Y ahora os vamos a dejar con dos canciones, un tema propio y una versión de un clásico del rock and roll. Thank you. trabajar. 10 meses sin trabajar, solo cobrando el subsidio social. He perdido todas mis cosas ya, no me queda ni para fumar. Yo antes era encofrado, cada día una construcción, soborno, cemento y algo de algo. Cerraban contratos de un pastor. 16 meses sin trabajar, solo cobrando el subsidio social. He vendido todas mis cartas ya, no me queda ni para fumar. Entonces la crisis llegó, la burbuja inmobiliaria estalló, los detenidos todos pudieron huir, pero los currantes nos fuimos a pudrir. Pues además de este disco de los Tracahombres, quería cerrar con la reseña y la escucha de Tumba Swim. Tumba Swim es una publicación así bastante relacionada con los Tracahombres, pues de hecho la hace uno de ellos, y a la vez también es un proyecto de monobanda. Y nada, pues que resulta que me he dejado el CD en casa, con lo cual pues lo dejaremos para la semana que viene. Y ya casi que nos despedimos, o me despido mejor dicho, hasta la semana que viene. La semana que viene esperemos a ver si podemos estar los dos y a ver si aparece el señor Joacomo la Virgen, que tenemos pendiente una entrevista. Y nada, lo único recordaros y avisar que, bueno, me acaban de llamar hace un ratito que el concierto de Goudron en el Refugio del Crápula, pues que la gente que lo esté dudando, que aún llega a tiempo, porque me han llamado preguntando por unos trastos que se habían olvidado en el local de ensayo, con lo cual, pues eso, que aún están montando. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense.